pierda la oportunidad y compre su casa con descuento de hasta 70.000 lempiras. Sí, escuchó bien, hasta 70.000 lempiras. En Residencial Lomas de Germania tenemos hermosas viviendas diseñadas al detalle, proporcionándole una amplitud y excelente distribución de los espacios, con la comodidad y confort que usted y su familia merecen. Tenemos tres modelos de casas para su elección, con todos los servicios básicos, agua, luz eléctrica, calles pavimentadas y control de acceso con cámara de seguridad. Aproveche, reserve su casa hoy y reciba descuentos en todos los modelos. Lomas de Germania, a 2 kilómetros de Plaza Loarque, contiguo al centro de día de Incupe. Teléfonos 22-21-86-83, 22-26-33-09, 22-26-33-10 y 95-36-00-23. También nos puede visitar en nuestra sala de ventas en Los Castaños, parte posterior de la tienda Cristale. Tegucigalpa ahora cuenta con un centro de mantenimiento completo para tu vehículo. Car Center Super Clean. Lavado, pasteado, rodinado, lavado de motor y chasis a vapor. Mantenimiento preventivo, cambio de aceite, afinamiento de motor, alineamiento y balanceo, frenos y amortiguadores, baterías, llantas, champuseado. El mejor servicio, confiable y profesional. Colonia Miramonte, séptima calle, 100 metros al sur de Tiendas Carrión. Car Center Super Clean. Más información, más formación. Tenemos los periodistas más éticos y profesionales. Somos un canal serio con el único objetivo de entretener sanamente e informar objetivamente. Honduras, el canal de Honduras, la televisión con valor. Atención, noticia de última hora, última hora. Nueva zona en construcción en Residencial La Gran Villa. Aprovecha y reserva tu casa hoy mismo. Te regalamos los gastos de cierre y te ofrecemos tres modelos para que elijas el que más se adapte a tu necesidad y presupuesto. Recibe un bono de 41.600 lempiras en el modelo de 42 metros. Con todos los servicios básicos, calles pavimentadas, acceso inmediato a transporte y todo lo que necesitas para vivir mejor. Residencia La Gran Villa en Villanueva Cortés, teléfonos 2670-3307, 9456-4102 y 9473-9381. Regresamos a Foro 3 esta mañana conversando con el ingeniero Jorge Arturo Reina, director del Registro Nacional de las Personas, y con don Adán Palacios, también del Mirador Electoral, hablando de esos temas importantes para cómo nosotros buscamos mecanismos para garantizar desde la óptica ciudadana que sintamos que está garantizada la transparencia del proceso electoral en todos sus esquemas, no solamente el día de la elección, sino que desde el momento que la gente tiene su identidad para ir a votar. Si nos puede explicar, ingeniero Reina, un poco de lo que significa estas mesas de transparencia, porque, mire, recibo varios mensajes preguntándome qué significa eso, si es ahí un lugar, una oficina que va a haber en el registro para ir a tramitar las identidades. La gente me pregunta acá si la mesa de transparencia va a estar en todos los municipios. La gente quiere saber qué significa esa mesa de transparencia para, lógicamente, como bien lo dice su nombre, para transparentar el proceso de identificación y documentación ciudadana. Sí, creo que esa es uno de los temas de fondo para el cual nosotros nos sentimos muy honrados de poder tener este espacio, que ratifico agradecemos. El esquema de la mesa de transparencia, que surge de una iniciativa del directorio del Registro Nacional de las Personas, es realmente para que las tareas que le competen al Registro Nacional de las Personas ejecutar sean vistas, supervisadas, fortalecidas y apoyadas por sectores diversos de nuestra sociedad, que permita eso, resolver problemas, canalizar denuncias y demás. Yo les pediría, Jorge, si pudiéramos enfocar algunas de estas láminas que nos permitan ver cuál es el esquema de manera gráfica, y que pienso que la población podría poder entenderlo mejor. Si usted lo tiene ahí, aquí usted puede ver que los diferentes puntos que la nación y el registro empezaron a usar como mecanismos de solución integral. De hecho, hay que implantar una mejora en los sistemas de identificación, tanto en la recolección de la información para las tarjetas de identidad como en el asunto de la entrega de las tarjetas de identidad, tan sensible como hemos hablado. De modo de que este proceso se convierta en un proceso eficiente, que se convierta en un proceso transparente, equitativo, y que envuelva a los globos que usted pudo ver ahí. Sí, no, si nos enfoco un poco ahí para que nos pueda explicar qué realmente son esos globos y qué papel juegan, para ir entendiendo estos mecanismos de... Como usted puede ver, inicialmente, por un lado, el registro ha tenido relaciones con el gobierno de la República, el Congreso, CEFIN, temas de apoyo político y de canalización de recursos. Pero también, por otro lado, aquí podemos ver que tuvimos cooperación de organismos amigos, de organizaciones como PNUD y demás. Además, los partidos políticos que en época electoral se acercan al registro, como ya lo hemos hablado, pero ahora la creación de un mecanismo integral que alrededor del registro resuelva y conviva con todos estos sectores, y que sea fortalecido el RNP a través de esta mesa de transparencia. ¿Los partidos políticos van a ser parte de esa mesa de transparencia o pueden ser? Mire, la mesa de transparencia tiene a los sectores, organismos que mencionamos, pero el mecanismo amplio de transparencia invitó al Consejo Consultivo, para que el Consejo Consultivo, donde por ley en el Tribunal Supremo Electoral se aglutinan los 9 partidos, pueda canalizar sus denuncias y sus problemas, para que haya un canal de información, un canal de solución de problemas, y que todo ese canal pueda ser visto por el resto de la sociedad, que sí es la mesa de transparencia, que en realidad se llama, esa parte de la instancia se llama Grupo de Fortalecimiento y Transparencia de la Identificación. Entonces, ¿Van a ser celosos los partidos políticos más bien de esta nueva instancia, si no son parte de ella? Porque son parte de ella, pero de manera diferida. ¿En qué sentido? Están en un mismo mecanismo de transparencia, pero hay uno que está inmerso junto con el registro, como lo podemos ver en esta otra gráfica, que le agradecería el camarógrafo si la puede poner. Creo que en esta se ve más claro este otro esquema. Vamos. Usted aquí puede ver cómo históricamente los temas de solicitud y de relaciones estaban los partidos políticos con el Registro Nacional de las Personas. Pero ahora la mesa de transparencia, que conformará también una secretaría técnica de la mesa, hará dentro del registro las tareas. Los partidos verán sus temas de denuncias a través de este mecanismo del Consejo Consultivo, y esto será resuelto por el registro, acompañado de manera transparente por la mesa de transparencia. Los partidos van a poner sus quejas, sus denuncias, sus reclamos, sus solicitudes en el Consejo Consultivo del Tribunal. Correctamente. Y esto lo trasladarán al registro. Al registro, directamente en ese mecanismo. Nosotros, como mecanismo de transparencia, tenemos una mesa de trabajo con el Consejo Consultivo, que es el registro. Para garantizar que los partidos no van a recibir ellos mismos la documentación, ¿qué es lo que se garantiza realmente con eso? Nosotros lo que queremos es que la sociedad completa esté viendo el tema, además que entiendan la sociedad y los partidos que esta idea de entregar las tarjetas de identidad a las personas es para ayudarle a todos los partidos, para ayudarle al sistema democrático, para ayudarle a la legitimidad y la credibilidad de este proceso electoral. Luego, en las internas hubo mucha denuncia del Partido Libre de que no se le entregaba a sus identidades, que estaban como controladas por los nacionalistas, por liberales, y que si alguien de Libre iba a tramitar su identidad, sencillamente caería en el fondo de los recuerdos. Ese ha sido el mal permanente. Te debo dejar bien claros, no vamos a ser contrarios a los partidos. No vamos a destruir los partidos. O sea, esto lo es que para hacer, dañar esa relación. Lo que vamos a hacer es definir fronteras. hasta qué es lo que los partidos van a participar en todo este proceso, en lo que la institución no tiene capacidad, que es movilizar la población mayores de 18 años a solicitar su tarjeta por primera vez y su tarjeta por reposición. ¿Qué es lo que se está estableciendo? Bueno, cada partido va a tener un usuario para que electrónicamente presente las solicitudes por reposición, no por primera vez, por reposición. Va a ser la solicitud y el equipo ya establecido, las oficinas establecidas en registro, van a comenzar a procesar esas tarjetas de identidad, pero con algunos criterios que te garanticen transparencia, que te garanticen equidad, que te garanticen eficacia y eficiencia. Si nosotros fallamos en este esfuerzo conjunto con el Registro Nacional de la Persona, vamos a crear un caos y vamos a crear una desconfianza. Es un mecanismo que los partidos deben estar claros, pero absolutamente claros, que va a haber transparencia, va a haber equidad, va a haber eficiencia, a fin de que ellos puedan tener las tarjetas de sus afiliados para participar en la política. Eso va a ser fundamental. Pero al interior de todo este mecanismo vamos a tener delegados de los partidos políticos que a ellos van a llevar y nos van a alimentar cuáles son los problemas. Mire, fue interesante ayer en Radio Globo de darnos cuenta de un montón de quejas. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Si somos inteligentes, ¿quién nos está indicando? Que ustedes tienen que ser unos buenos aliados a través de sus programas, dando a conocer con precisión de qué se trata este gran esfuerzo, que es un esfuerzo importante para el fortalecimiento de la democracia, para la equidad en la lucha y para la transparencia en los resultados. Pero vamos a necesitar el respaldo de ustedes, pero fuerte, permanentemente. Eso va a ser importantísimo. Y nos comprometemos desde hoy, licenciado Reina, ingeniero Reina. Tal vez un día usted pueda hacer tiempo para sentarse con nosotros, para que nos pueda acompañar. Solamente escuchar a la gente, que la gente llame con sus problemas para que pueda ser canalizada de una manera directa con el directorio del registro los problemas que muchas veces la gente se queda sin resolver. Sí. Y ojalá que estos espacios de mesa de transparencia sirvan para agilizar también los procesos, no solamente... Exacto. Porque fíjese que tengo muchas preguntas acá, mire, para el caso. Pero antes de entrar en eso, si a usted le parece, si me lo permite, para concluir, para concluir esto que inició don Adán. Las acciones de eficiencia que habla don Adán para la solicitud de las tarjetas de identidad son también una novedad que plantea el Registro Nacional de las Personas. Los tradicionales canales de solicitud de tarjeta de identidad han sido básicamente los registros civiles municipales o el mecanismo de los listados de reposición de tarjetas de identidad que los partidos políticos hacían. Pero ahora, a través de un sistema que hemos diseñado, esto se amplía. Don Adán empezó a mencionarlo de una manera muy correcta y creo que puede ser una ampliación gráfica muy clara para la población ver este esquema. Hay organizaciones que tienen alto volumen de personas congregadas y estas personas pueden requerir reposición de tarjeta de identidad. Entonces el registro creó un sistema para que a través de internet se le puedan a estas organizaciones, la asociación de industriales o sus asociados, grandes industrias como la asociación de maquilas o algunas maquilas, como las universidades y los partidos políticos, entre otros, poder solicitar estas tarjetas de reposición directamente a través de un sistema de internet. Nosotros ya logramos avanzar en conversaciones con la ANDI para que grandes empresas, sus empleados puedan solicitar estas tarjetas. Pero también con las universidades, las 20 universidades aprobaron este. Si hay que ir al registro, se le da un usuario a la universidad, ese usuario, el de la universidad, pone su propia contraseña y les dice: estudiantes, quienes requieran solicitar una reposición de tarjeta de identidad, traigan su número de identidad, hacen una lista. Esa lista puede ser de 5, de 10, de 100, de 1000, de 5000. nos entra al sistema del registro a través de internet, el registro emite esas tarjetas de identidad y cuando están listas le anuncia a la universidad, llegamos con un registro móvil a entregar las tarjetas de identidad. De la misma manera con grandes empresas congregadas en la ANDI o con la Asociación de Maquilas, que juntan centenares de miles de personas. Y por supuesto, este canal es válido para todos los partidos políticos. Hicimos un ensayo en las elecciones internas anteriores que nos permitió avanzar. Ahora pensamos que los canales de solicitud son completamente abiertos, pero los canales de entrega serán nuevos, y los diseños de las rutas, como las rutas que hoy, el día de hoy, andan haciendo trabajos de registro móvil, de obtener la información para solicitud de tarjeta de identidad por primera vez, para reposición de renovación, para actualización domiciliaria y otras cosas, también ese mecanismo, que es un mecanismo moderno, científico, que se llama Sistema de Información Geográfico, que hemos logrado obtener y trabajar con nuestros consultores, ese mecanismo nos permitirá tener la claridad de cómo vamos a llegar a cada centro de votación en tres tandas antes del proceso electoral a entregar estas solicitudes de reposición que antes los partidos esperaban que se les entregaran directamente a ellos. Entonces iremos, les informaremos a los partidos, el día tal estaremos entregando tales tarjetas que ustedes solicitaron en el centro de votación donde estas personas ejercerán el sufragio, de modo que no tengan que haber grandes movilizaciones de personas, que las personas puedan moverse a pie a traer su documento de manos del Registro Nacional de las Personas. Evidentemente, en blanco y negro la institución se abre, el registro va a estar más cercana a la población, habiendo otras instancias para que la población pueda solicitar, pero cuando viene una masiva cantidad de personas, pero con algo más, porque ya se hizo un esfuerzo en 1996-95. Yo era el presidente del Tribunal Nacional de Elecciones y yo fui a las maquilas y hablé con el coordinador de la maquila y encantado, yo me sorprendí la tranquilidad que, y la alegría, porque ellos tenían ese problema de que los empleados tenían que salir a perder todo un día a solicitar otro día para reclamar. Pero también hicimos un ejercicio que yo se lo entregué al Registro Nacional de las Personas en aquel tiempo, que era dependencia del tribunal, no lo continuaron, fue una lástima. Miren, yo me fui a Nacaome, yo era conocido del alcalde, le planteé, mira, tenemos problemas porque no tenemos inscripción de defunciones, inscripciones de nacimiento tardías, entrega la solicitud de tarjeta de identidad, entrega de tarjeta de identidad. Entonces yo hice uso del alcalde auxiliar. Ustedes tienen dos reuniones con un personaje que se llama alcalde auxiliar, que venía de todas las aldeas, cada 15 y cada 30, a una reunión con la alcaldía. Esta gente es la que traía la información. Miren, en tal aldea hubo tanto nacimiento, hubo tanto fallecido, y traía la información al registro y el registro se movía a esas aldeas. Eso se puede hacer también. Lo importante es que institucionalmente, teniendo el control la institución, todo este servicio. Pero algo más que va a aquello que pretendimos hacer antes, ahora es otra cosa. Estamos diciendo de que este mecanismo tiene que ser permanente. Es decir, este es un esfuerzo para este proceso electoral. Pero finalizando el proceso, y ojalá que el nuevo presidente... ¿Cómo se garantiza la permanencia? Exacto, y ya está elaborado. La sostenibilidad está elaborada, no estamos inventando, ya está, pero va a necesitar un financiamiento para que el Registro Nacional de la Persona realmente sea una institución eficaz al servicio de la sociedad hondureña. Para garantizar la sostenibilidad, pero más allá que eso, para no irnos tan largo, para garantizar que eso se pueda implementar ahora, sin duda que se requieren fondos. O sea, no se puede esto hacer de gratis, ni tan costear esos proyectos, requiere algún presupuesto importante. No sé si cuenta con ese presupuesto para que esto no solamente quede en papel. Guillermo Reina, si quiere, después de la pausa nos da la respuesta para ver si tiene la capacidad financiera, económica, el registro de las personas para implementar estas acciones que están planteándose en aras, lógicamente, del fortalecimiento democrático y de la transparencia electoral. A la vuelta seguimos conversando con Adán Palacios, del Mirador Electoral, y Jorge Arturo Reina, director del registro.